Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es un nuevo programa de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa semanal de Radio Topo. Este es un programa musical que está dedicado al rock y metal. Nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 9 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes escuchar también por streaming a través de la página web de la radio. Nos puedes escuchar en distintas repeticiones semanales y también nos puedes escuchar en los podcasts que todas las semanas pues colgamos y colgaremos en la web de Radio Topo. Hey, Metal Rock and Roll, pues aquí estamos dispuestos a poner unos cuantos temas de heavy metal, de rock. Y bueno, hay que decir que hace dos semanas, pues Cuerdas de Acero volvía a las ondas hercianas, volvía aquí a Radio Topo después de casi siete años. Emitimos nuestro primer programa de esta nueva época y bueno, aquí estamos dispuestos pues a ofreceros una nueva selección de temas en este segundo programa. Y aquí estamos la nave de Cuerdas de Acero al completo nuevamente, porque tengo ahí al otro lado del cristal a Alex Iron Girl. ¿Qué tal, Alex? Hola, buenas noches. Genial, como siempre. Y tengo a Quique. ¿Qué tal, Quique? Hola, aquí estamos para poner heavy metal rock and roll. Además hemos empezado con un super clásico, ¿no? Del heavy hispano. Pues sí, sí, el otro día también empezamos con Barón, ¿sí? Aunque no fue la canción deseada, pero era un himno, pues hoy otro himno. También, sí. Claro que sí. Hemos empezado con ese Herencia Letal, esta canción del año 1983, que no ocupó en aquel Metamorfosis, en aquel disco que publicaron los Barón Rojo en ese año, que era el tercero. Por problemas de espacio, Invulnerable y Herencia Letal se quedaron fuera del disco y aparecieron en un single, pues que aparecía dentro del LP. Y que es objeto de coleccionismo por ahí. Es una canción que, pues eso, que la compuso el Armando de Castro, la compuso Serpa junto con su mujer Carolina, y con una letra así como muy reivindicativa, muy ecologista, muy contra la destrucción del planeta y contra todos aquellos que se lucran destruyendo nuestro planeta. Y bueno, pues a raíz de lo que nos hablan Barón Rojo en esta canción, pues bueno, vamos a comentar un poco el sentido del programa de esta noche, que más o menos se puede decir que es un especial de rock y metal ecologista. Sí, muy importante. Una cosa que estamos aquí luchando en Zaragoza. Ahora vamos a explicar, Miguel, por qué y de dónde va todo esto, de dónde viene. Pero vamos, para mí personalmente es un tema muy importante. Se nos ocurrió hacer este especial de rock y metal así un poco, pues con toques ecologistas, pues porque este domingo animamos a todo el mundo a que vaya a la manifestación que está convocada en la Glorieta Sasera a las 12 de la mañana. Está convocada por un montón de asociaciones, por esta plataforma Zaragoza no se vende, pues para intentar decirle a la alcaldesa que no nos gusta su modelo especulativo, que no nos gusta pues que esté convirtiendo en esta ciudad en una especie, no sé, en una especie de parque temático donde se está expulsando a los ciudadanos y a los ciudadanos de la ciudad para hacer un montón de cosas con bien despilfarro público y todo a mayor gloria de esta señora, y que no queremos, entre otras cosas, pues que talen los árboles del parque de atracciones alrededor de los pilares de Venecia. Entonces, pues bueno, animamos ahí a todo el mundo a que acuda a la manifestación, a decirle a la alcaldesa que otra ciudad es posible. Y bueno, pues por eso se nos había ocurrido, pues con este motivo, pues hacer una especie de selección de temas que tratara un poco el tema medioambiental. Vamos, yo os traigo hoy un clásico, de hecho clásico casi profético. Estamos hablando del tema Hole in the Sky de Black Sabbath. Yo creo que pocos habrá oyentes escuchantes de aquí que no conocen este tema. Es tema de 1975 del disco Sabotage. Y pues es traducción literal, es eso, agujero en el cielo. Y aquí tenemos dos posibles interpretaciones de la letra, porque por el 75 lo que hablamos hoy en día mucho, el agujero en la capa de ozono, por aquel entonces todavía no se descubrió. Entonces, o bien era algún tipo de profecía, y también podemos esta letra de esta canción que habla pues eso de abusos, de que aquí en la Tierra ya dentro de poco pues habrá que pirarse por el agujero, y se puede traducir tanto en temas sociales, políticos, que en el sentido ecologista. Sí. Pues de un clásico como Barón Rojo vamos a pasar a otro clásico como Black Sabbath. Vamos con ello. We'll be right back. Pues nada, vamos después de los Black Sabbath, vamos a ir aportando de nuevo con nuestro, bueno, lo que podamos, nuestro grano de arena para luchar contra toda esta gentuza que querría destrozar todo, llenar todo de hormigón y vamos a, bueno, destrozar todo para su propio beneficio. Y bueno, como ha dicho Miguel, animamos a que vaya la gente el domingo a las 12 ahí a la manifestación, que bueno, gracias a la iniciativa popular ya se pudo parar ya hace un par, tres de años lo de la Canal Roya, llenar de hierro un valle virgen pirenaico, pues. Pero bueno, los del otro partido lo querían hacer, que el otro día leí que aún están con la idea del sueño olímpico y todas esas qué pelmas estupideces, pues por eso, pues ahora los otros pues quieren hacer otras cosas aquí en nuestra ciudad. Bueno, y siguiendo eso, reivindicando, pues vamos con un tema de un grupo catalán que es Cthulhu. Grupo muy clásico, empezó el primer disco es del año 91, que aquí lo traigo, tocaba un thrash metal de la época y luego se evolucionó hacia un metal electrónico, aún siguen tocando, dieron un concierto creo hace el año poco, pasado hace aquí, poco, sí. Pero no se parecen nada a lo que tocaban en este primer disco, que es muy expresiva la portada, el disco se llama Involución. Presenta un planeta así con triste, con la nariz tapada con una pinza y lleno de, como una, si fuera una cloaca, y lleno de centrales nucleares, que hoy en día ya no sería el problema, serían los molinos así de hierro, que supuestamente eso es la energía verde. Y vamos, bueno, vamos a ir con la canción que da título al álbum, que se llama Involución, y habla de todo esto, pues toda la estupidez humana que está destrozando el planeta. Vamos, pues vamos allí. Vamos con este vinilo que ha traído Quique. Cthulhu. We'll be right back. Pues ahí estaba Cthulhu con este sonido sucio y maquetero, ¿eh?, de los vinilos de la época, porque además esta canción ha sonado en vinilo. Del año 91, sí. Sí, sí. Bueno, pues aquí seguimos. Y vamos con otro clásico, una banda muy controvertida que dio para mucho en el Rock Tubernio. Hablamos de la que es la mejor banda de la historia del metal, sin duda. Hablamos de... Sin duda, ¿hasta qué fecha? Hablamos de Metallica, el grupo al que le dedicamos un programa. Además vino Alex, aquí el programa también le dedicamos un programa entero. Fue el único grupo al cual le dedicamos un programa. Y creo, sí, Luis, ¿no? Y vino Luis también. Se llama Luis. Pues vamos a pinchar un tema de Metallica, hombre. Vamos a pinchar un tema de Metallica. Es buena hora para escuchar a Metallica, porque Metallica, pues bueno, también tiene su lado de conciencia social. Y nos vamos a ir al año 1988, cuando publicaban mi disco favorito de la banda norteamericana, ese Unjustice for All, que es una pasada de disco, me parece a mí una obra maestra absolutamente capital. Y vamos a pinchar el tema con el que se abre el disco, esta canción en la que nos dicen pues que nuestra madre tierra, como sigan estos desmanes del hombre pues contra la misma, pues dentro de poco lo único que se va a encontrar en nuestra madre tierra es oscuridad. Blackened. Vamos con Metallica y su Blackened. Thank you. Estaba Metallica con ese Blacken. Ahí nos decían que el futuro lo tenemos teñido de negro. Y como, como sigamos así, sin cuidar el planeta, pronto veremos el final de nuestra madre tierra. Blacken es un temazo tremendo de Metallica. Yo recuerdo cuando Metallica salieron al estadio de la Romareda en aquel concierto, no sé si era el 2004 o el 2005, y comenzaron con esta canción. Yo me quedé absolutamente anonadado. Fue un momento absolutamente increíble. ¿Tú, Quique, fuiste a aquel concierto? Metallica ya no existían. Pues tú, pues tú te lo perdiste. Yo vivía en Tenerife y me acuerdo que veía los carteles y me era imposible. Y creo que fui de paseo por fuera. Sí. A ver, el ambiente. Sí, creo que sí. Fui de paseo y me fui a casa. Sí. Bueno, bueno. Pues bueno, pues vamos a cambiar totalmente de estilo. Nos va a comentar Alex. Sí, vamos a España otra vez. Volvemos a España y me... Lo que quería recalcar, veo que los temas que ponemos son, la verdad, son clásicos, son temas de hace años. O sea, imaginaos todos desde hace cuántos años estamos suplicando por eso, suplicando un poco de cordura, suplicando un poco de cuidado, de cabeza en todo esto que se hace. Menos avaricia y un poco más pensar, ¿no? Que aquí nadie de nosotros es un ecologista loco de este, vamos, de que se nos vaya la flapa, pero es que tenemos que cuidar un poco lo que hay. Y ahora os voy a presentar un tema de Disidencia, nuestro grupo pues aquí español, y el disco se llama La solución está en tus manos. Yo creo que poco se puede añadir, y os voy a aquí citar un trozo de letra. Tú con tu fuego me quemas, vida apagada, y con tu tala descontrolada me dejas al borde de la extinción, dice el árbol de la disidencia. We'll be right back. Ahí estaba Disidencia. Pelos de punta, la verdad, es que no es, siempre repito, no es lo mismo cuando lo escucho en mi casa con el portátil. Normal, yo no tengo un equipo muy grande y cuando escucho luego los temas aquí, con la fuerza que tienen algunos, es impresionante, la verdad. Bueno, pues seguimos en el estado. A ver, cuéntanos, Quique. Pues sí, vamos a seguir reivindicando en castellano con un grupo, podríamos decir, de culto. Así, el disco es del año 93 y el grupo es No Presión, un grupo de Miranda de Ebro, que sacó este, es de los primeros vinilos del estilo así, del metal extremo que salieron, es un estilo, un trascore de la época, tipo Sociedad Alcohólica, de los primeros, de primera época, los Beer Moss. Recuerdo solo que existían casi en aquella época los Unbounded Terror, los Necrophiliac. Y bueno, pues salió este disco también de No Presión, que se llama Visión, y vamos a poner la canción Úlcera, que va de, pues eso, que al planeta se le está royendo una úlcera por dentro, que si ya en el año 93 la tenía, pues hoy en día sigue extendiéndose. impresión desde Miranda de Ebro. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos traes? Pues voy a pinchar un tema de una banda que ya lo veo. Que ya es... palabras mayores aquí. Bueno, a mí no son de lo que más me guste, bueno, ya sé que a ti eres fanático. Esta banda, que es una banda de Iparralde, pues sonó varias veces en el Rock to Pernod también. Hablamos de Gojira, la banda de Bayona, una banda así que hacen como un metal así un tanto intelectual. Y que tienen muchas canciones así de conciencia social así diseminadas por todos sus discos. Pero nos vamos a centrar en el tercer álbum de la banda, la que dicen que es su obra maestra del año 2005, From Mars to Sirius, que es un poco un disco conceptual sobre el cambio climático y sobre lo que tiene que hacer el hombre pues para evitar este desastre que se nos viene encima en el planeta Tierra. Vamos a pinchar un tema que es uno de mis temas favoritos de Gojira, de toda su trayectoria. Es un tema así como muy, muy profundo, quizás muy espiritual, en el que el protagonista de la canción pues nota esa angustia, ese agobio por todo lo que está viendo que sucede a su alrededor y por cómo va a ser el futuro de la humanidad. Tiene un título que a mí siempre me ha gustado mucho, que es The Heaviest Matter of the Universe. Vamos en vinilo con Gojira. We'll be right back. Brutales los Gojira, ¿eh? Ahí estaban Gojira, de Heavy Matter of the Universe, con este temazo absolutamente brutal. Gojira es una banda que para mí es de lo mejor que ha salido en, no sé, en las, quizá las dos últimas décadas en el metal, y es una banda que tengo yo muchísimas ganas de ver en directo. Aún no he tenido la oportunidad de verlos, y ver ahí a los hermanos Duplantier, que son una pasada. Pues tengo muchas ganas de ver a Gojira, hombre. Por cierto, la alcaldesa estaba planteando al próximo pilar traerlos al parque de atracciones. Sí, sí, porque ¿no? seguro que nos está escuchando. Entonces, de hecho, hay que traer al parque. Sí. Yo supongo que sí se podría hacer un selfie con ellos, pues igual, ¿sabes? Bueno, pues aquí vamos a ir encarando poco a poco la recta final del programa, y vamos a pinchar ahora una canción de un disco que ya sonó en el Rock to Berne, porque este disco lo trajimos aquí para aquel especial que hicimos de hoteles y rock, este Morrison Hotel. Aquí hay un tema que nos lo va a presentar Alex. Sí, yo la verdad tenía muchas ganas de presentar este tema porque da un poco la vuelta en lo que es lo musical. Es una canción que en principio parece alegre, pero claro, como era Jim Morrison con su típica, para él, ironía, nos está hablando de cómo la humanidad pues va sin rumbo, está liderada por idiotas directamente. Estamos hablando de Ship of Fools, de The Doors, como bien dicho Miguel, del disco Morrison Hotel. Y pues eso, aquí la curiosidad que me parece eso, que parece una canción alegre y realmente no lo es. Llega ahí a un poquito a sus ratos típicos psicodélicos, pero habla de cosas muy profundas. Imaginaos, repito, en 1970 ya se estaba avisando, ya se estaba hablando, gente con la visión de futuro y con un poco de cabeza, pues ya avisaban: cuidado donde vais, porque vamos sin rumbo. The human race was dying out. No one left to scream and shout. People walking on the moon. Smoke will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Hanging up and hanging down. Hanging in and holding fast. Hope our little world will last. Oh, vamos a seguir con la penúltima canción de la noche, creo. Y bueno, vamos, si estamos protegiendo el planeta, ¿qué hay más dañino para el planeta que las guerras? Y todo el armamento, toda la metralla que hay dentro de él. Y pues si estamos protegiendo nuestra ciudad contra la tala de árboles, contra todo lo que quiere la alcaldesa, pues también están los otros ineptos que quieren traer la industria, que Zaragoza sea una el centro de la industria armamentística, ¿no?, dentro de España. Pues y vamos a poner una canción de actualidad total de un grupo mítico. Si hemos empezado con Barón Rojo, vamos a poner ahora Panzer, otro grupo del heavy español mítico, una canción totalmente actual, como es OTAN sí, OTAN no. Ya nos metieron en la OTAN unos que nos engañaron, pues ahora también nos quieren seguir engañando. We'll be right back. Pues con esta canción de Testament nos vamos a despedir. Esto es el Ringhouse, el Prophet. Esto habría la segunda cara o la cara B de su tercer disco, de aquel año 1989, Practice What You Preach. Pues aquí tenemos a los Testament ya en 1989, hablando del efecto invernadero, de que estamos destruyendo todo, y el título de disco, Practica lo que predicas, yo creo que también nos da una pista de lo que tenemos que hacer en esta vida. Espero que nos veamos todos el domingo a las 12 en Glorieta Sasera, en la manifestación de Zaragoza no se vende. Pues efectivamente, hay que decir a la alcaldesa que Zaragoza no se vende, que otra ciudad es posible, desde luego otra ciudad de la que ella está ahí, nos está ideando. Y bueno, pues esperamos ver a todos ahí en la manifestación del domingo a las 12 de la mañana en Glorieta Sasera. Y a vosotros, compañeros, pues os veo el próximo jueves aquí en la madriguera de Radio Topo para emitir nuestro tercer programa. Sin falta. Eso, nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches.